apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Muy buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información, como habitualmente estamos cada sábado. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Mi nombre es Karina Gómez y hoy tenemos programa especial, más que especial. En la dirección, la señora Claudia Laporta. Operación técnica y controles, el señor Damián Espadea, alias el Pulpo. Que el Pulpo está con Olivia. Por fin la vemos a Olivia. ¿No tiene frío, Olivia? No, hoy no. ¿Salió de la estufa? Hermosa. Después voy a tratar de alzar la UPA. Bien. ¿Qué semana? Una semana así como un poco estresada. Pero digo, llega el sábado. No me importa nada. Se hace radio, señores. Bueno, les cuento que la casualidad hizo un gran reencuentro. Y una cosa llevó a la otra. Y nos hemos reencontrado con un ex compañero de la primaria. Porque fuimos a la escuela primaria. Tenemos una historia. Y el encuentro llevó a que el compañero de la primaria también se dedica a esta locura, a esta cosa pasional que es la música. Pero no solamente que se dedica a la música, se dedica a la historia de la música. Así que bueno, yo lo voy a presentar. Él es Dani Termine. Muy bienvenido a Radio Vox, apasionados por la música, señor Dani Termine. Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo anda mi amiga? ¿Todo bien? Qué alegría, la verdad muy contento. La verdad que es como que me hace una película... No vamos a contar los años, pero a ver, más de 30, estamos en la escuela. A ver, escuela número 78, General Enrique Mosconi. Enrique Mosconi. En el barrio de Bernal Oeste. Y qué lindos recuerdos tenemos de la escuela primaria. ¿Cómo que no? Muy lindos recuerdos. Así que bueno, bienvenido. Gracias. La verdad, encantado con la radio. Muy lindo, ¿no? La verdad, muy, muy lindo. Sí, sí. Bueno, quiero saludar que todavía están por acá a los chicos que anteceden a este programa. A Good Karma, que festejaron 5 años al aire, así que... Muchas felicidades, ¿eh? Ya les mandé un audio, así que están ahí celebrando. Parece que nos dejaron un poco de comida. Bebida también. Buenísimo, buenísimo. Bueno, les cuento, hoy tenemos un programa donde acá el invitado va a deslumbrarnos con música e información, historia, emociones. Y yo preparé muy poco, ¿no? Porque bueno, básicamente vamos a hacer charlas amenas y... Bueno, pero yo quiero hacer una, antes de empezar, una pregunta nada más. ¿Cuándo te surgía todo esto? Esto de la música y de la radio, ¿cuándo fue? La música de toda la de vida. De toda la vida. Sí. Yo me acuerdo que te gustaban Los Abuelos de la Nada. Sí, claro. Mi primer gran show, Los Abuelos en el Ópera. Sí, sí, claro. Sí. Y tengo, sigo, me gusta todo, internacional y rock nacional. Sí. También muchísimo. Pero ¿cuándo arrancó esto de la radio? No, la radio es porque yo tengo un programa que se llama Subterráneo Musical, que va los lunes de 22 a 0 por Red Mosquito Radio. Y el capitán de la nave, somos cuatro, pero el capitán de la nave, Adrián Rulo Marchini, lo hacía solo. Que le vamos a mandar saludos porque están escuchando. Sí, los chicos están escuchando. No, nombralos. Adrián Rulo Marchini, sí. Ricardo Gré y Tommy Río. Y bueno, primero estaba Adri solo, él es el fundador del programa. Y lo hacía solo, impresionante, con mucha data. Y después, bueno, como trabaja conmigo, viste, ya me dio la experiencia de ir a recitales, todo, para no decir viejo. Y empezamos a hacer algunos que otro programa, después vino Ricky Gré y al toque vino Tommy Río, que es el Benjamín del programa, así que tenemos un programa muy qué lindo. Qué lindo programa, porque bueno, ahora ya, lo escuchaste. Ya me hice habitué de escucharlo, un programa de mucho contenido. Muchísimo. Mucho contenido. Laburan muchísimo los chicos, los tres laburan realmente cualquier cantidad. Sí, aparte sí. Hacen reír mucho porque son muy cómicos. Mucha data y la verdad que se dio buena química y de ser compañero pasamos a ser amigos, así que estamos re contentos con el programa. Qué lindo, qué lindo. Nada, vos sabés que nada mejor en la vida que hacer primero lo que a uno le gusta, disfrutarlo. Y yo digo, qué lindo. Ojalá toda la gente encontrara esto, ¿no? Sí. Estos espacios que van más allá de, a ver, de tu profesión, de tu trabajo, de tu familia, de todo lo que uno puede llegar a tener. Pero esto. Cable a tierra. Allá arriba, sublime, sublime, señores. Bueno, y éramos compañeros de escuela. Sí, señora. Y yo te quiero hacer un regalo. A ver. Te quiero hacer un regalo, te quiero sorprender. Vamos a ver si lo logro. Porque bueno, todo se fue dando. Así que bueno, señor operador. Hola, queridísimos alumnos. Oh. Les agradezco de corazón que me recuerden con tanto cariño. El mismo que yo siento por ustedes, con quienes compartí tantos momentos de mi vida profesional. Que Dios los bendiga y sean muy felices. Además, les deseo que realicen un hermoso programa de radio. Oh. Besos para todos. Siempre en mi recuerdo. Golpe bajo, arrancate bajo. Es traición esto, qué lindo. No, qué lindo, hermosa. Aparte cuando se están escuchando varios de nuestros compañeros. Todos nuestros compañeros están escuchando. Aprovecho para saludarlos, que hace un montón que no nos vemos. Tenemos que organizar una buena juntada. Sí. Qué belleza. Sí, Muchas gracias. Bueno, todo se dio a través de la hija, que tiene un corazón enorme, igual que la madre. Así que bueno, la seño nos saludó. Linda, gracias, la verdad a que la hija. Linda. Rochi. Rochi, sí, Rocío, sí, sí, grande. Sí. Sí, la señora hoy estaba en los fogones. ¿Mira? Ella es muy activa, estaba en los fogones, así que Rochi me pidió que le mandara mañana el link y bueno, lo va a escuchar. Qué lindo, te va a escuchar. Qué lindo que es escucharla. Qué lindo que es escucharla. Sí, sí, sí, la verdad que está muy bien ella, muy amorosa, siempre. Fueron 3 años. Estuvimos 3 años. Yo cuarto casi repito porque no la tuve a ella. Me acuerdo. Mira. Que habíamos cambiado de maestra. Fue un golpe durísimo. Terrible, terrible. Bueno, muchas gracias. No, hermoso. Por favor. Sí, eso, qué sé yo. Son mimos al alma que nunca me imaginé tenerla acá que suene ella con su voz. Así que bueno. Bueno, vamos a comenzar el programa. Dale, porque sí. Esto, que teléfono de contacto de WhatsApp 156-470-47. Y hoy vamos a tener las canciones que trajo Dani. Vamos a arrancar, como el ritual de este programa, con un espectáculo. Tenemos el tema de la semana, con un señor que está por venir. Está por venir. Yo la verdad no podía creerlo. Yo después te voy a contar. Dale. No podía creerlo. Tenemos. Como siempre, información de arte, cultura, propuestas para Quilmes y Berazategui, que ahí también te voy a sorprender, bueno. Porque no vas a poder creer quién es la columnista de Berazategui. Me imagino. Tenemos. Orientación sí, geográfica, me imagino. Tenemos mucho. Y es verdad que estamos saliendo en. ¿De alguna vez? Bueno, quiero mostrar un regalito, porque acá se habla un poco del turismo también. Quiero mostrar un regalito que me hizo una chica hoy. ¿A dónde? Acá. Ah, acá. Acá. Me regalaron una taza de Brasil, de un lugar que se llama Jericoacoara, que queda a unos 300 kilómetros de Fortaleza. Un lugar hermoso que podemos llegar a hacer, ¿eh? Un especial de este lugar. Que desde Brasil podemos hacer. Desde Brasil. Bueno, nos están escuchando, el doctor Logran nos está escuchando con las chicas de Bariloche. Nos están escuchando a lo mejor desde Aeroparque, gente que se va a Recife en este momento. Y nos están escuchando pasajeros que están en Mendoza, así que andamos por todos lados. Ah, y seguramente de Palma, Palma de Mallorca. Así que bueno, bien, bien ahí. A todos los continentes. A todos los continentes. Bueno, esto es Apasionados por la Música, en un programón que vamos a tener. Esto promete, promete linda música, de todos los tiempos, para todos los gustos. Y tenemos también un 2x1. Y tenemos un seguramente un rock americano, de con gusto americano, siempre con, esto es como una ensalada, una licuadora. No tenemos definición. O sea, acá saltamos hasta el tango electrónico, sonó una vez. Eso quiere decir que se hace lo que se, lo que te gusta. Tango electrónico, ¿qué más? Damián, bueno. Saltamos de Gloria Gaynor a no sé, a Pedro Aznar, no sé, cualquier cosa. Dame a ah, tenemos un tema que tocó Johnny Rivers con Papo en vivo. Ah. Yo tuve la fortuna de ver a Johnny Rivers. Ah, mira. Lo vi en el teatro Astro, el Astro o el cerca ópera. De la ópera, el que está al lado de la ópera. Así. El que está así. Estaba Johnny Rivers, nosotros estábamos esperando el espectáculo y veo a un señor acomodando cables. Yo le digo a mi amiga, es él, está acomodando los cables. No, no puede ser, es él. Estaba acomodando todos los cables. Él, él. En esa época no había nada, no celular, no había nada. Empezó a tocar, la gente bailaba en los pasillos, o sea, era rock and roll. Y en la mitad del show apareció Papo. Sí, eso sí, me acuerdo. Yo me morí. Al lado mío estaba el Teto Medina. Inclusive cuando él vino fueron a Badía y compañía y ahí armaron una banda y Papo tocó. Inclusive, bueno, eso es lo que va a sonar esta noche, señores. Que se prenda el motor de la música. Vamos a comenzar con este grupo. ¿Qué vos me dijiste? ¿Este grupo? Lynyrd Skynyrd. Sí. Sí. Sí, sí. Lástima con el trágico final, pero bueno. Bueno, ponele. Un detalle. Sean todos bienvenidos. Estás en Vox en este sábado hermoso, 7 de septiembre. Y que todo sea música. We'll be right back. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Siendo 21:31 minutos, 17 grados la temperatura. Se pone lindo esto la temperatura, ¿eh? Se pone lindo. Hoy ya mucha gente al aire libre. Lindo, ¿eh? Muy lindo. Basta, frío, andate. Pica, no me gusta mucho. O sea, no me gusta el calor, pero tampoco me gusta el extremo frío. A ver. Bueno, muchísima gente conectada, gracias, ¿eh? Muy agradecida a todos los que están compartiendo. Acá me están diciendo que se han emocionado mucho con la seño. Esa era la idea. Sí. Dani. Objetivo logrado. ¿Quién andaba, Sandrita Barros, por ahí? Sí, también. Sí, ¿y Ali, quién más? Ali, los nombramos. Andrea Torres, Gaby de Mianzuk. Para ello te digo que hablo. Ah, ¿también? ¿Gaby? Sí, ¿Gaby de Mianzuk? Sí. Besos, digo. Gaby. Andaba por ahí. Por acá la tengo a, Matulli, a la Caleca. Gaby Matulli. Andrea también. Fabiana Caleca. Ah, un beso a Fabi. Andrea Fabiana Torres. Chochito. Pero Chochito estuvo con la seña, ¿o sí? Sí, ¿cómo que no? Sí. No me acuerdo. Para mí que era infiltrado ese. Ah, ¿vino después? No me acuerdo. Uy, mañana que me espera. La que me espera. Bueno, qué lindo, muchísima emoción, ¿eh? Compartir este recuerdo, que es como, yo creo que como una leyenda nuestra historia de recordar tanto a la maestra. Porque creo que somos los únicos, no, no hay muchos. Yo no escucho, de... no escucho, a ver, historias así de tanta emoción conjunta, ¿no? Porque, pero yo veo también, porque ella, la hija le maneja las redes sociales, que muchos chicos de otros grados después, antes, siempre la saludan con mucho cariño, así que, qué sé yo, está lindo, está muy lindo. Bueno, señor operador, vamos con los auspicios, porque si no, esto no camina, ¿vio? Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com, el sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116 1-195-8948. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. También saludamos a nuestros amigos de Cortinas Roller, Cortinas Blackout, el mejor precio y asesoramiento en cortinas para tu hogar. Puedes contactarte con ellos a través de las redes sociales, Instagram roller-curtains o por teléfono, WhatsApp, ya nadie tiene el teléfono, 154-092-0280. Saludos, señor Cambeiro, Cambeiro padre y Cambeiro hijo. A Parla Mora en Colón, apartamentos totalmente equipados donde podés disfrutar un finde muy lindo en familia, en pareja. Muy cerquita del río Uruguay y cerca del Parque Nacional El Palmar. Hay promoción 3x2 para septiembre, octubre y noviembre. Podés contactarte con la que suscribe acá, 154-948-8370. Y por último, saludamos a los queridísimos amigos de Fresan. Fresan, casa de artículos para el hogar, electrónica, blanco y muchas cosas más, ¿eh? Aquí nomás cerquita, Montevideo 1298. Asesoramiento, precio y calidad, ¿eh? Yo hoy recibí algo hermoso de Fresan. El mismo señor Fresan vino a mi casa hoy. Espectacular. Y bueno, los pueden contactar también por las redes sociales porque hacen publicaciones muy lindas, ¿eh? Fresam Home, aquí en Bernal. Muchísimas gracias a todos. Y al doctor Logran, que anda con sus hijas en Bariloche. Así que saludos también. Bueno, les quiero contar algo muy lindo que va a ocurrir. Me han convocado para ser presentadora. Mira. ¡Oh! Una señora que se lanza como cantante, que es así aficionada como nosotros, va a hacer un mini show en un lugar. Por ahí ya tenemos un aviso, ahora lo vamos a... Y la que suscribe acá va a ser presentadora. O sea, la verdad que me está cubriendo todo. Me llegó, claro. Yo siempre soy muy agradecida, ¿no? De lo que le pasa a uno. Y esto, la verdad que esto va a ser en noviembre. Y bueno, ya empezamos los preparativos. Ya están por salir a la venta las entradas. Es muy, muy loco, o sea, muy lindo. Digo loco en el sentido de que la emoción, ¿no? Que te da hacer este tipo de cosas. Lo poco que escuché que me pasaste, canta muy bien. Canta muy bien, tiene una voz muy dulce, es básicamente se dedica siempre a las canciones románticas, pero canta de todo, ¿eh? Sí, sí. Canta en el show, va a haber rock nacional, va a haber salsa, va a haber de todo. Va a presentar un show que estuve un poco estudiando a fondo todo lo que va a ser el contenido en sí, un recorrido musical de su vida, pero con música, o sea, algo muy lindo, muy lindo, muy lindo. ¿Dónde lo van a hacer? Sinceramente no tengo a mano ni en mente todavía es un espacio aquí en Quilmes. Me parece que tengo ya un avance, pero bueno, después a medida que pasen los días vamos a ir anunciando. Así que muy contenta, muy contenta. Bueno. 21:38, vamos a arrancar. Arranquemos. Vamos a arrancar con el primer tema aquí, por el caballero. ¿Te lo presento? Sí, sí, preséntelo, por favor. El tema es, el título son tres iniciales, IGY, que es I, es el tema de Donald Fagen. Donald Fagen es el miembro fundador de Steely Dan, una banda muy importante de los 70, que no sé si viste a tanto al público, sí que le llegó, pero los especialistas les fascina Steely Dan. Una banda que fusionaba jazz, rock, venía medio también del rock progre. Es excelente. El foco fuerte de Steely Dan fue en los 70. Y tuvo una particularidad, estuvieron hasta el 81, pero entre el 71 y el 74 tenían banda para tocar. Y después Donald Fagen, el hombre que vamos a manejar ahora, con Walter Becker, que era el guitarrista, que eran los mismos fundadores, dicen, en vivo no tocamos más. ¿No? Entonces desarman la banda y solamente se dedican a hacer discos en estudio. En el 82, el 81 se separan por primera vez, después siguieron, viste cómo son estas bandas que después con los años vuelven y se reinventan, algunas bien, otras sobreviven. Graba un gran disco, Nightfly, como solista Donald Fagen, donde está este tema, que mezcla, como te decía recién, jazz, rock. Es un tema precioso, con mucho glamour, y ojalá que les guste. Así bueno, bueno, ya lo quiero escuchar. Sí, es muy conocido cuando lo escuchas. Bueno, cuenta a ver, ver. We'll be right back. apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Veintiuna 46 minutos. Hermoso el primer tema. ¿Listo? Bueno, me alegro. Es un tema que sonó y suena en radio prestigiosa de nuestro país. No quise decirlo. Sí, Aspen. Hermoso, hermoso. Bueno, una delicia a los oídos. A ver, yo lo que digo. A los que nos gusta mucho la música, ¿no? Que... Disculpa, son esa clase de temas que viste a cualquiera, hasta el que escucha heavy metal, ¿viste? Claro. Se queda tranquilo escuchándolo. Son clásicos. Sí, claro. Es un clásico. Que a veces no sabe ni quién lo canta. No sabe. Pero lo escuchás, bueno, y lo conocés. Así me pasó con una morena que se llama Sade. Sade, claro, sí. Sade. Sí, Sade, que tenía el tema Operador Suave. Sí, siempre quise saber quién era. Claro. Escucharla tantos años, sí, en las radios. Lo que pasa es que ella graba muy de vez en cuando porque no le gusta. Ella no quiere grabar por contrato. Ella quiere grabar cuando las cosas le nacen. Y la discográfica se lo aceptó con los años. Pero los discos de Sade son una belleza. Sí, una belleza. Una belleza. Sade, como le dicen realmente. Sí. Che, me estoy mirando acá en. Esto no. Medio que no me gusta. No, todo bien. ¿Cómo? Señor operador, a mí no me gusta salir en vivo. No, déjalo. No. Le prometí a Claudia que hoy salíamos. Mira, estoy maquillada y todo. Le mando un beso grande a Marisa, que me dejó el pelo hermoso hoy. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir con el segundo tema. Dale. Porque usted es el protagonista. Hoy es noche. Este tema Dani que elegí ahora es porque dije, y Cari lo bailó más de una vez en Moonlight on Exit, lo bailó. La banda es IQ, el tema es Promise. Es un clasicazo como el de recién, que hasta que no lo escuchás no sabés de qué te estoy hablando, no tenés ni idea. Pero IQ era una banda británica que venía del New Progre, que le decían, de las bandas que derivaban de lo que había sido Marillion, Pink Floyd. Y a ellos no les gustaba que lo etiquetaran por ahí, porque algunos los trataban como que los imitaban. Obviamente cuando escuchás esta canción no hay... Es que todos quieren tener ese... Claro, sí, sí. Esa cuestión original, ¿viste? No, sí, pero a algunos no les gusta que los rotulen. Hay mucha banda, claro, que no les gusta. El tema este no tiene nada que ver con la carrera de la banda. El tema es, se va totalmente... La banda es más rockera. ¿Vos decís que yo lo bailé? Estoy seguro. Ahora un ratito me lo escuché. Mira que yo bailé, Ya sé, por eso estoy seguro. Y si no lo bailaste, estabas en un costado de la pista moviendo las patitas. Decenas de años. Sacaron varios discos, no fue una banda muy exitosa, pero el cuarto disco, que se llamaba Monzano, tuvo este tema que fue un... A veces pasa, yo siempre hablo con los chicos allá en el programa, hay discos que por ahí no pasa nada, pero hay un tema del disco que se despega y pasa, claro, a ser un mega clásico mundial, ¿viste? Sí. Y este es el caso de este tema de IQ. Vas a ver que ahora cuando lo escuchemos, acordate que yo te digo, vas a decir, no, yo lo bailé este tema, estoy seguro. Bueno. Así que si querés escucharlo, a ver qué me decís. Pero con mucho gusto, señor operador y Olivia. Yeah. apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Pero qué lindos recuerdos de pistas me trae este ojo. Oh, pero atenté a la nostalgia. Era joven y delgada, diría. Qué bárbaro. Joven. Sí, sí, muy... Sí, años. Años bailando estos clásicos. Vos sabés que, no sé si... Si vos sabés que el americano fue como mutando, cambiando. Hoy es un estilo. Se baila muchísimo. Sí. Muchísimo, pero cambió y lo giraron, digamos, a un americano rock muy golpeado. ¿Sí? Sí, mucho remix, mucho... La verdad que a mí mucho no me llama, ¿no? Y en los lugares donde se enseña, que a mí me parece excelente, porque hay mucha gente, pareja, gente grande que va a las clases... socializa, les gusta, pero les enseñan a bailar de una manera así como muy robotizada, ¿viste? Muy... Y nosotros aprendimos en la pista. Cada uno tenía su... No nos enseñó nadie a nosotros. Estilo, o sea, no. Salías a la pista y arreglate. Y ahora tiene eso, ¿viste? Que les enseñan a ser como... Y por lo que veo, técnicos. No te gusta nada. No, eso. No es que no me gusta. Yo mientras la gente le gusta y todo, pero es lo que hay en el momento. Por eso también dejé de bailar, ¿no? Porque no ha cambiado, ¿no? Como todo evoluciona, creo. Evoluciona. Bueno, teníamos que agradecer un saludito, ¿no? Sí, a Caro Rocco que mandó, que me acaba de avisar. ¿Rocco? Sí. Ah, sí. Rocco. Novia de Ricky Gray, mi compañero y amigo de Subterráneo. Están escuchando. Así que un beso grande a Caro, gracias. Buenísimo. Acá de Bariloche nos están mandando saludos. También muchos saludos. Bueno, vamos a seguir con esto del americano, con la señora, a mí me gusta mucho la voz de ella, Carly Simmons. No. Sí, tiene una voz muy linda, vamos a ir con 2x1. Espero, bueno, que les guste. El que tenga una pareja a mano, a mí esto del clásico me da de bailar. Porque, digo yo, el estilo americano tiene esa cosa de que no tiene tiempo, no tiene época tampoco. Tiene ya tantos años que... Así que bueno, vamos con el 2x1 de la señora Carly Simmons. Thank you. such a good boy, a real mama's boy, she treats him like a toy. He is such a good boy, he's such a good boy, a real mama's boy, she treats him like a toy. Yeah, he's such a good boy. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Down the hall. www.fmradiobox.com. Música de todos los tiempos, apasionados por la música, por Vox. .22:06 en esta linda noche de sábado, estás apasionados por la música. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Quiero mandar un saludo grande a Mónica, que hoy se comunicó conmigo desde Río de Janeiro. Mañana le vamos a mandar el link para que escuche. Así que un grande abrazo, Mónica. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, bien. Ah, déjame saludar a Tommy Río, compañero de Tommy de radio. Sí, que me acaba. Tommy es un crack. Saludo. Y a Vero Mancilla también, que está conectado. Ah, digamos. También, Vero Mancilla. Beso grande. Bueno, Tommy me mata a mí en el programa. Es un crack. Es el Benjamín del grupo. El desfachatado, el divertido. Sí, la rompe. Sí, espontáneo, además. Sí, increíble. Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Vamos a reiterar el link de el nombre de la radio. El programa de Subterráneo Musical. Subterráneo Musical. Sí, lunes. Lunes. 22:00. 22:00 horas. Horario durísimo, pero la verdad que la pasamos bien. Por Red Mosquito Radio. Red Mosquito Radio. Red Mosquito es un tema de Pearl Jam. De ahí viene el nombre. Ah, mira. Claro, de ahí viene. Mira. Así que estamos muy contentos. Qué bueno. Sí, se los nota siempre así como muy motivado. Sí. Eso se nota en los programas. Yo tengo muchos programas determinados que los escucho así, o sea, programadamente. Sí, sé que estamos a la vez de un programa que a vos te gusta mucho también, que ahí está haciendo Zapping. Hay un programa que se llama Filosofía, Religión y Otra Yerba, que hace muy poco estuvo el productor acá, un amigazo, Darío Crespo, y bueno, voy haciendo Zapping. En realidad no, porque el programa de Darío se... Después se ve por YouTube, se ve el de ustedes, prefiero escucharlo en vivo. Pero hay determinados programas que para mí son imperdibles, me gustan. Así como, o sea, mirás algo en la tele. Sí, te entretiene. Sábado a la mañana, Radio 10, 7 de la mañana, es automático. A las 10 de la mañana, Radio La Red, Eduardo Aliberti. Claro. O sea, ya estoy como cronometrada. Ya tenés el fixture preparado. Exactamente. Y bueno, después voy mechando, no sé. Por ahí me pinta, no sé, Piazzolla. ¿Te gusta Piazzolla? Sí, escucho poco, pero me gusta el tango. Sí, Piazzolla me ¿te gusta el tango? Peor. Sí, escucho. Yo tengo... No vivo escuchando tango, pero me claro, gusta. Claro, claro, claro. No. Aparte, nosotros venimos de una generación que en casa se veía grande valor del tango, así que, viste, lo tenemos medio incorporado. Bueno, mi abuela era uruguaya y tenía el tango. Sí. Ahí tenía sus discos de vinilo. Y yo me acuerdo de eso, los miércoles, los grandes valores del tango. Sí. Y mi viejo Tano los doy, era religioso de grandes valores. Ayer, que estábamos con Zaida, la señora esta cantante, sí, con la cual estamos en el proyecto, estábamos hablando del tango, que el tango es inmenso, o sí, sea, no es para todo el mundo. O sea, no es para todo el mundo, de hecho. O sea, te tiene que gustar. A mí me gustan las grandes orquestas del tango, las grandes orquestas del tango. Me gusta escucharlas. O sea, y... Ya, gol de Boca, ¿eh? Mirá la cara del operador. Atajó. Ah, la atajó, mirá. Ah, bueno. Y el tango Piazzolla, que es mi gran debilidad, ¿no? Yo creo que tengo una conexión mística con Astor. Sí, me haría un tatuaje, qué sé yo, estoy re loca, me haría un tatuaje de Astor. Y está bien, si tenés ganas, ¿por qué no? El tipo fue un revolucionario, a mí me gusta la revolución, ¿viste? Me disparo para donde todo cambia, todo... A ver. No, el tipo le dio un giro al tango increíble. Vos te vas a cualquier país del mundo y da Piazzolla, Argentina, claro. Maradona y Piazzolla, sí, o sea, pero bueno, está bueno. Bueno, vamos a compartir las actividades culturales del distrito Berazategui de la mano de nuestra compañera de escuela. Ahora sí, compañera de escuela, Alicia, la directora y actriz de teatro, Alicia Fuentes. Buenas noches, amigos y amigas de Apasionados por la Música. Nuevamente con ustedes para acercarles algunas de las actividades más relevantes que se van a llevar a cabo en la ciudad de Berazategui en el mes de septiembre y algún adelanto sorpresa para los meses venideros. El día de mañana, domingo 8 de septiembre, a partir de las 15 horas, la Casa de la Estación de Ranela, ubicada en la Estación de Ranela, va a conmemorar y a festejar su segundo año de vida. Este espacio es dedicado íntegramente a las infancias, es un espacio de juego, talleres, actividades con muchísima creatividad y coordinado por personal especializado. Así que los invitamos a acercarse y a jugar mañana, domingo 8, a partir de las 15 horas. Otra actividad es el sábado 14 de septiembre en el Complejo Cultural La Humanitaria, ubicado en Lisandro de la Torre 52 en la ciudad de Hudson. A partir de las 18:30 horas se proyectará gratuitamente la película Red en castellano. Los invito a acercarse a este complejo cultural que es una maravilla, es muy espacioso y tiene muchísimo lugar y muchísimas cosas para ver. Por último, no es para el mes de septiembre, pero es para que se puedan ir organizando para el mes de noviembre. El domingo 17 de noviembre, nuevamente Teatro de Cartelera en Berazategui, en el Centro Cultural Rigoló. Domingo 17 de noviembre a partir de las 19 horas, con entrada paga, esto tienen que venir con tiempo para sacarla si les interesa, se va a poner en escena El Sentido de las Cosas, de Víctor Laplace. Así que si están con ganas de ver buen teatro, los invito a que con tiempo saque sus entradas, queda acá cerquita, es de fácil acceso, domingo a la tarde, domingo 17 del 11, 19 horas, El Sentido de las Cosas. Les mando un gran saludo y sigan con este maravilloso programa. Bueno, muchísimas gracias, Ali, por el contenido siempre tan rico de cultura. También en Quilmes, hay una agenda cultural muy importante. Tienen que visualizarla en la página web, donde hay tres sectores: obras de la semana, obras del mes posterior. También se pueden reservar entradas para el Teatro Municipal, para el Centro Audiovisual Leonardo Fabio. Hay un centro cultural en Solano ahora muy lindo, que es el Centro Cultural Amaicha. Y siempre hay actividades para todos. Así que solamente entrar en la página web del municipio de Quilmes. Bueno, vamos a continuar con la música que usted trajo. Sí. A ver con qué nos va a sorprender. El artista que vamos a escuchar ahora, lo bailaste a morir. No sé si este tema, pero es un clásico de los americanos. El señor es F.R. Davis. Oh, un amigo. La verdad que ya es pariente nuestro, después de tantos años. Claro. Sí. Nacido como Eli Robert Fitoussi, es tunecino de origen francés. ¿Cómo tunecino? Nació en Túnez, pero se crió en Francia. Ah, mira. Ya, ¿viste? Qué dato. ¿Sabés quién fue guitarrista F.R. Davis? De Vangelis. No, cómo claro, me gusta Evangelis. Claro, él fue guitarrista, bueno, grabó un disco. Le pedí acá al operador hoy, Enia. Porque, bueno, Evangelis, para el que no lo tiene, era la clásica cortina de fútbol de primera. Sí. Era uno de los temas, para nombrar uno de los conocidos. Me encanta. Sí, todo instrumental, un tipo increíble que vivía en una isla. Me gusta mucho la música imponente, ¿viste? Esa música que impone. Aparte, viste que la usaban para novelas o para retiros espirituales, porque tenía una fuerza. No, una fuerza terrible. Imagínate, vivía en una isla solo y lleno de teclados, sintetizadores, un adelantado, un crack. Y este tipo, F.R. Davis, era el guitarrista él y grabó un disco llamado Bear, lo graba con Vangelis. Y después él había grabado en 1983 War. Claro. Un clásico. Sí, pero él lo había sacado y no sabía que el disco había funcionado tan bien. Y se va a tocar con una banda francesa y le dicen, loco, mira que en Francia el tema está explotando. Te la resumo, el disco vendió más de 8 millones de copias en todo el mundo, fue un super éxito. Sabes que fue un super éxito por lo que lo bailaste. Pero el tema que vamos a escuchar ahora se llama Sahara Night y es de un disco de 1987 que se llama Reflection. Pero también es un clásico. No es tan bailable, pero es muy conocido. Sí, sí. Sahara Night, así que... Me acuerdo que mi papá decía... El Don Camichi. Don Camichi. Claro. ¿No van a bailar, Don Camichi? Claro. Decía este... ¿En qué baile de americano faltó? No, es el hoy. Es el hoy que no debe. Yo creo que no junto faltar. A Sombra, la Luz de la Luna, de Mike Oldfield. De Mike Oldfield y Gazebo. Y Gazebo. Aylan Chopin. Sí, yo creo que son los tres bueno, americanos de cabeza. Ahora empezaron a hacer algunas versiones de Aylan Chopin en el americano. ¿Ah, más, ¿sí? Golpeados y todo. ¿Cómo te duele? Te duele un montón eso. ¿No? Te duele que lo hayan tocado tanto. Bueno, está bien, ¿no? Pero está muy bien. No te tiene por qué gustar. Sí, no, qué sé yo, no. Yo siempre digo, hay gustos para todos, ¿no? Sí, seguro. Yo respeto, soy muy respetuosa del gusto. Pero bueno, como que hay temas que habría que dejarlos clásicos. Así como un cristal. Así que bueno, espero que bueno, lo disfrutamos, señor. Dale. Operador Pulpito. We'll be right back. Apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Contentito los bosteritos me tienen un gol. Vamos Boca. Bueno, te recordamos que existe un emprendimiento hermoso de chicos con discapacidad que están haciendo empanadas, cocinan empanadas. Esto está de la mano de la mamá Leona, Laurita, que hizo un emprendimiento muy lindo con chicos con discapacidad. Se pueden sumar, se pueden contactar con ella por Instagram, Juntos en Marcha. Le pueden comprar, porque así los chicos se motivan para trabajar. Son muy ricas las empanadas, salen frisadas. Y la pueden contactar por Instagram, Juntos en Marcha. Por una hermosa inclusión. Ellos están todos los días trabajando, cocinando. Así que le mandamos un beso enorme. Enorme. Bueno, gracias Ali Fuentes, ahí sí, claro. Debe estar escuchado. Un beso grande, mandale Ali a tu mamá, a Mercedes, que sí, anduvo claro, delicadita, sí, anduvo con temitas de salud, así que le mandamos un beso grande. Así que bueno, esa canción de Ferré Devi no hacía una bocha que no la escuchaba. ¿La conocían Saranay? Sí, la conocía. No, digo, pero no la escuchabas hace mucho. Que no la escuchaba hace un montón, sí. Bueno, sí, lo que pasa es que si caía en un caminito iba a quedar muy... Era una obviedad, así que preferí por escuchar otro. Eso, Sombras de la Luna, no sé. Claro. Que a veces lo escucho, ¿eh? Y sí, claro, como que no. Me agarra la nostalgia, pero la nostalgia potenciada me agarra. Sí, bueno, está bueno. Bueno, ¿vamos con el próximo tema? Dale, trajimos un poco de country. Se viene country. El festival. ¿En serio? Se viene el festival country en San Pedro. Oh, mira, ¿No sabías? No sabía que ni que existía el festival. Mira, te cuento, Damián. A mí también. Vamos a tener una reportera y un reportero. Zaida y Norberto van a ir los dos días al festival country. El festival country reúne artistas de toda América. Se pone cada año más interesante. Van todos, está organizado por, no sé si es municipio o localidad de San Pedro. Sí. Y el escenario son 3 días de música. O sea, ¿a vos te gusta la música country o tenés que ir algún día? Yo hasta ahora no sé, todos los años me pasa algo, no puedo ir. Ahora, con esta cuestión laboral que tengo ahora, menos. Pero este año, y anoche lo terminamos de cerrar con Zaida, ellos van a ir y nos van a transmitir lo que ocurra en San Pedro. Se pone muy lindo, muy lindo. Mirá, la gente se viste con los sombreros, bailan. Todo, sí. Bailan el country. Con las botas. ¿Viste la danza? Sí, el country. Que yo la verdad no tengo idea, pero... Me enteré además que hay un lugar en Wilde que se enseña ahora country. Mira. Literal, se enseña country. Es precioso. A mí es un ritmo que me gusta muchísimo. A mí me gusta porque me da mucha dulzura. Y mucha alegría, aparte. Sí, el country es especial. ¿Viste? Muy de campo, como... parece. ¿Viste? Como... Sí. Sí, a mí me gusta mucho. Creo que tengo una ídola que es Emilio Harris. Emilio Harris. Creo que es la Max, para hay nosotros un, la máxima. Yo tengo un DVD de Emilio Harris con Mark Knopfler de Dire Straits. Sí. Es una belleza. Una bestialidad, sí, lo escuché. Bueno, contanos. Bueno, la que vamos a escuchar, que sí hace country, es Juice Newton. Juice Newton es una cantante estadounidense. ¿Te gusta? Claro. La amo. Es una diosa que ha ganado muchos premios. Y... Creo que el sábado pasado sonó Adiós mi corazón, que es... Uf, me asusté, pensé que me ibas a nombrar el tema de que no, tema no, que traje no, yo. No. Sonó en un bloque que yo armo del recuerdo. Sí. Sonó yo, esta chica con Adiós mi corazón, que es un tema en inglés, pero que ella le da esa palabra en español. Mirá. Es un temazo, sí. Un temazo. Este que vamos a pasar ahora también es un temazo, te puedo asegurar. Ella ganó el premio a Mejor Interpretación Femenina, un Grammy, por esta canción. Una canción que no era de ella, que la graban en el 79, un tal David Edmund, que la verdad que no lo conozco. Pero ella tomó el tema 2 años después y al toque lo hizo número uno. Wow, sí. Ella es le dio una onda que no tenía el original. Bueno, le dio la onda country, exactamente. Sí. Aparte tiene una polenta. Tiene una voz, sí. Una voz que cuando termina de cantar parece como que queda un poco hasta ronca, que a mí me fascina. Es algo que me encanta de ella. Y el tema es súper, pegadizo y también de los bailables, de lo que, excelente, de lo que bueno, te hace mover la patita. Lo sí compartimos, sí. Señor. Música, vamos. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Y cuando suena el vuela, vuela, es que vamos a volar. Vamos a ir a algún lugar. ¿Algún lugar? Quién sabe a dónde, pero esta vez le vamos a dar el micrófono también a nuestro invitado, porque es un próximo pasajero. Sí. Es un próximo pasajero, en breve. ¿A dónde vas? A Cataratas. Sí, con Ale que le regalaron en el colegio. Cataratas del Iguazú. Mirá vos, el cole Saraico de tu señora. Sí. Le hice un lindo regalo y se van a las Cataratas del Iguazú. Sí, señor. El 1 de noviembre. Acá con mi coordinadora de viaje que me preparó todo. Estamos en todos lados. Sí. Podés recorrer las Cataratas del Iguazú todo el año. Hay ahora programas muy, muy accesibles. Visitas Cataratas del lado argentino, lado brasilero. Y hay un programa especial ahora con saltos de Mocona. Hoy me desayuné, que te puedes alojar en saltos de Mocona. Es un programa especial, no es... No había nada ahí antes. No, ahora hicieron hotelería. Se llama El Soberbio Lodge. Es un programa que tiene 3 noches en Puerto Iguazú, con visita a las cataratas, y alojamiento en Saltos de Mocona. La verdad que muy lindo. Yo digo siempre todas las maravillas que tiene nuestro país, y siempre insisto, los destinos emblemáticos de nuestro país hay que visitarlos. Alguna vez en la vida hay que visitarlos, ¿eh? Porque viene gente de todo el mundo a visitar tanto el sur como Cuyo, como el norte argentino, como Salta, como y también todos los lugares de termas y de playas, visita ballena, tenemos todo. Nuestro país tiene todo. Así que están todos invitados para ir a las Cataratas del Iguazú. Solamente tienen que contactarse con la que suscribe, lógico, al 154948-8370 o por mis redes sociales, que con muchísimo gusto lo vamos a asesorar, ¿eh? Y también un tema importante, hay un plan que se llama Cuota Simple, que tiene un pequeño interés en 3 cuotas, 7.84, que es nada, y facilita mucho también la compra de estos productos dentro de nuestro país. Esperemos que dure. Por suerte, los señores empresarios han decidido tener un grado de coherencia, y ahora hay paquetes, hay programas accesibles, sí, a la gente, claro. Porque en los meses anteriores realmente era una carrera de especulación horrible, donde, bueno, sin palabras, pero hoy por hoy están de vuelta programitas muy, muy económicos. Y volvió de Aerolíneas Argentinas lo que antiguamente se llamaba la banda negativa, que eran vuelos nocturnos con muy bajo costo, así que también eso lo pueden aprovechar, ¿eh? Así que bueno, a volar, señores, y feliz viaje a usted y a la señora, Alejandra. Más en línea. El hotel es un sueño. El hotel es tiene la réplica en la entrada. Foto, sí. La entrada es la réplica de las ruinas de San Ignacio. Es una maravilla ese hotel. O sea, precioso. ¿Una ruina por adentro? No. Es hermoso. Es hermoso. La gastronomía que tiene es excelente. Claro. Bueno, señores, acto seguido vamos a ir con nuestro locutor estrella, Alfred Ponce, que está haciendo desastre, Alfredito, porque se está por recibir de locutor de verdad. Así que vamos con el tema de la semana. Este es el tema apasionado de la semana. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea. 'Cause I don't love you and you don't. Cause a commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like yours and you don't like mine. Let it be. I don't love you and you don't love me. I got a problem. Can you relate? I got got a woman, call it love, hey. So what I want you to see, that I'd still love you with just no reason. I got a problem, can you relate? I got a woman calling love pain. We made a vow, we'd always be friends. How could we know that promises end? De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Y no le han mentido Clapton en Buenos Aires. Sí, bien. Mi querido ruso León de telonero. El querido León, justamente te iba a decir eso. León de telonero. Yo, como siempre, me quedé sin entrada, ¿no? Porque... ahora con esta cuestión de que igual se saca. Pusieron unos precios exorbitantes para Clapton, ¿eh? Y sí, sí. Exorbitantes. Bueno, todos los espectáculos. Yo, si te interesa, voy a ir a ver a Lenny Kravitz. ¿Lenny Kravitz? Sí. ¡Ah! Voy a ver ya lo vi hace mucho en Geva, ahora lo voy a ver. Lenny en Kravitz es un ser erótico. Y aparte es un artista recontra sí. Carajo. No sabes lo que son los shows de Kravitz. Una maravilla. Me imagino. Sí, sí. Y voy 2 días seguidos porque... el 28 de noviembre Kravitz y el 29 mi querido Andrés toca en el Movistar también, así que voy 2 días seguidos al Movistar. Mira, donde está Calamaro, así que mira, así que pego 2 días seguidos. Copado. Sí. Ahí Fabi Caleca dice que está escuchando. Bueno, un beso a Fabi. Fabi Caleca. Están todos escuchando ahí, qué lindo. Qué linda noche de música, de reencuentros, de compartir y de vivir esta locura que es la música. Y acá están mirando el partido de Boca. Caleca, me quiero pegar un cortazo. No podés. Un abrazo a mi amigo Chocho, que está contento. Chocho, la casa de Fabi es o una fiesta o un velatorio. Literal. Los dos estados de ánimo al mismo tiempo. Literal. Bueno, vamos a dar continuidad al bloque del señor. Sí, ¿cómo que ¿con no? qué seguimos? Con la señora Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien, conocida como Dusty Springfield, mejor dicho. Tomate. Sí. Es una cantante inglesa que la popularidad de ella fue muy fuerte en los 60. Y claro, ella se declaró, primero que era como la voz blanca, viste, en... ella tenía la voz muy parecida a la gente negra, y a la gente negra le molestaba que ella cantara como negro, ¿viste? Entonces tuvo muchos problemas. Pero todo esto, ella se declaró bisexual muy, muy joven, en los años 60, que era todo, era prácticamente suicidarse. Y las discográficas le daban la espalda. Y después directamente se dice que no es bisexual, que es lesbiana. Y fue peor. Entonces tuvo una etapa muy mala, que no tenía contrato. Ah, no. ¿Viste esas bueno, cosas? Estamos hablando de los 60. Claro, ¿entendés? Claro. Racismo, bueno, había de todo, ¿entendés? ¿Cómo evolucionó todo eso? Claro. Qué bárbaro. Pero la vida tiene revancha. Falleció igual, pobre, pero en los 80, ¿sabe quién las trae de vuelta? Los Pet Shop Boys. ¡Ah! Los Pecho Boys le producen el disco. Amo. El tema que vamos a escuchar ahora está producido por los Pecho Boys. Y ella participa en un par de temas de los Pecho Boys, de discos de ellos. Mira. Lo graban, la traen, le producen el disco de que está donde. Que vamos a escuchar ahora. El tema que vamos a escuchar ahora. Y fue un super éxito. Metió tres hits uno tras de otro. Uno se llama En Privat, que es el que vamos a escuchar. Pero gracias a los Pecho Boys la trajeron a. Ellos la adoraban y la trajeron de vuelta al primer plano, porque ella estaba en los 60, la mataron, pobre mujer, la pasó muy mal, y por decir que era lesbiana, las compañías le daban vuelta, le decían que por favor no lo diga. Bueno, pero escúchame, hasta hace unos años atrás Ricky Martin no se lo dejaban decir la compañía que era homosexual, así que imagínate en esa época. No, olvídate. Bueno, lo vamos a poner, señor operador, bien alto, porque vamos a anunciar la academia. Tenemos una academia de estrella. Vamos. Y esto está presentado por la Academia del Año. Bailando se vive mejor, donde aprendes todos los ritmos. Avenida 12 de Octubre, 1141, de la mano de Antonella Uccelli. Se viene la gran gala anual el 15 de diciembre en el Teatro Premier. Así que podés contactarte con ellos a través de Instagram, Bailando Se Vive Mejor, OK, y aprender tango, americano rock, zumba, folclore. Me estoy olvidando algún ritmo, bachata, salsa, todo. Podés aprender todo. Así que bueno, están todos invitados, con mucha energía, Anto y todo su staff de trabajo. Te hacen vibrar allá en lo alto con la danza. Así que escuchamos ese tema que está dedicado a la academia. You can't remember. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. ¿Y cómo estamos saliendo por YouTube? ¿Estamos saliendo bien, señor operador? Primera y última vez. No te gusta, ¿eh? No, es que yo soy muy conservadora, ¿viste? No, la radio no me gusta la radio. Yo, a ver, pensa. Yo me crié de pibita. Mi viejo con la radio, Radio Colonia. Colonia Uruguay. Colonia Uruguay. Más grande, Radio Rivadavia. Héctor Larrea. Y después. Rapidísimo. Rapidísimo. Que, mira, cuando tuve el intento de estudiar locución en la escuela de Eduardo Aliberti, que ingresé y después por un tema de salud no pude seguir, me dieron a estudiar, o sea, a practicar un texto de ¿quién? De Héctor Larrea. Mira, me emocioné porque dije, no puede ser. Claro, el tipo tenía un carisma, tiene, ¿no? Porque está todavía. Ahora que arrancaba el programa con una canción de Rubén Blades, que se la hizo a propósito, sí, porque eran amigos. Cantaba, y mi papá lo cantaba, sí. Por eso debe ser que... Bueno, y después más de grande... me acuerdo que yo me levantaba con mi papá y escuchábamos la Rock and Pop. Claro, yo la gasté. No, pero la Rock and Pop, había un periodista, que era, en ese momento, era Román Lekman. Reporter. Exacto. Bien. Que estaba con Romy Calderado, que tuve la fortuna de conocerla hace muy poco en la cena de Darío Villarroel. Mirá. Y era un programón periodístico, sí, ¿no? Sí. Y ahí él, mi papá medio que me quería explicar siempre de... A él le gustaba mucho hablar de política, de esto, de economía, de... Y yo me acuerdo que era la radio, o sea, todo era por la radio. De, no sé, creo que quizás por ahí vino la pasión. Bueno, después, no sé. Es bueno, lindo, la radio, sí, la radio. Pero a mí me gusta todo esto moderno que te pueden ver cuando lo estás haciendo, que aunque estés tomando mate y estés hablando, ahí me gusta. A mí me gusta mucho. Yo todavía no caigo. No, yo me ayorné rápido eso. Me cuesta. No sé, pues ahí estoy. En algún momento lo voy a implementar, porque bueno, todo es como que. Pero no. Por momentos soy una voz. No, está muy bien. Una voz que habla. Una voz que habla. Bueno, 22:50 minutos. Nos voló el. Sí, tenés que volver, Dani. Cuando quiero, sí. Tenés que volver porque me encantó. Ahí también, muy cómodo. Sí. Aparte, sí. ¿Sabes lo que me gusta? Es que juntamos un montón de gente que hace mucho que no teníamos contacto y estamos todos y hoy chateando. Hicimos como una gran reunión, sí, muy lindo. Y esto seguro termina en cena, por lo que están escribiendo. Sí, tenemos que hacer una cena. Sí, sí, porque esto se va muy rápido, hay que aprovechar. Una gran cena, hay que vivir más. Sí, bueno, ¿tenés un último tema? El último tema, vamos a terminar un poquito más arriba, un pop rock del señor Bryan Adams. Yo también tengo otro, ¿eh? Tengo una sorpresita por ahí. Dale. Bueno, el señor Bryan Adams, un señor que no hay que hablar demasiado, tipo que vendió más de 100 millones de discos, un animal que tuvo su parte fuerte en los 80 también. O sea, a nosotros los 80 nos mató, porque nuestra adolescencia pasó por ahí, así que la mayoría de las bandas que escuchamos y que queremos vienen de ahí, tanto el rock nacional como... ¿Y se murió todo? Nah, ¿por qué? Después de los 80, sí. Ah, a nivel... No, pues se decía como que no se escuchaba más. No, sí, bueno, puede ser. No, a sí, nivel producción. Sí, puede ser, porque vos escuchás mucha radio y siguen pasando temas viejos. Inclusive los chicos nuevos, hay muchos que usan samplers de temas viejos para cantar arriba. ¿Se murió la producción? Sí. No sé si se murió, es cambio. Yo creo que sí. Me pasa también, uno se pone grande y los cambios les cuestan. Me pasa a mí, yo veo a los chicos nuevos, pero después de golpe ves... Yo qué sé, Bizarrap no me gusta, pero de golpe veo que el tipo llena tres estadios como si nada. No, o sea, algo tiene que haber acá. No, ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que sea masificado y a veces desde el consumo, desde estrategia de marketing, bueno, viene por otro lado también. Yo creo que también hay una realidad. Ellos están viviendo lo que nosotros vivimos en los 80, lo están viviendo ahora, y es su música. Es como el que se emocionaba con Diego, y los chicos te lo reconocen, pero se emociona con Messi, porque ellos vivieron el Mundial con Messi, no vivieron el Mundial con Diego. Nosotros tuvimos la suerte de vivir los dos. Sí. ¿Entendés? Sí, es verdad. Hay gente grande que no, que al Diego no te lo cambia, y los pibes no te lo cambian a mí. Te dicen, sí, Diego, todo bien, sé que fue bueno, pero ellos ven los videos, no pasaron el momento como lo pasamos nosotros, ¿entendés? Entonces es un tema de lo que a vos te pasa. Temporal. Entonces capaz que los chicos escuchan los temas que nosotros escuchamos, les gusta, sí, qué lindo, pero ellos vibran con esto, ¿qué va a hacer? Sí. Es así. Bueno, te sigo hablando del el querido Bryan Adams. El año más fuerte de él fue el 84, cuando saca el tema Reckless, el disco Reckless, perdón, que trae el tema que vamos a escuchar ahora, Run to You. Y tenía un tema, un dueto con Tina Turner también. Y después él en el 94, ¿vos te acordás que estaba la película Los Tres Mosqueteros? Y él junta a Rod Stewart y a Sting. Y es un tema que es súper clásico. Sí. Yo no me acordaba hasta que lo leí. Lo escuché, pero te digo, era muy lento. No me gustó. A mí no me volvió loco, pero te digo, parecían tres ebrios. ¿Sí? ¿Te parece? Yo lo escuché. Sí. Yo lo escuché y no. No, pero en los 90 explotó el tema, no fue. Sí, pero en ese video era como que, digo, ¿qué pasó? Es un tema medio gritado, a mí mucho no me gusta, pero bueno, están Bryan Adams, Sting. Pero me encantan los tres. Stewart, claro. Dice que escribieron la letra, en un par de horas escribieron la letra entre los tres. Terrible, así terrible. Que bueno, lo disfrutamos, sí, porque claro. Ya corre la hora. Ojalá les guste. I'm gonna run. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Se supone que tenemos dos minutitos. Bueno, una curiosidad. Dale. Escuché a Coldplay cantando Bachata Rosa. Sí, ellos son... Me morí. Fui a verlo el año pasado, el anteaño cuando vinieron. Me morí. Estuvieron en Dominicana, Coldplay cantó Bachata Rosa. El estadio se vino abajo. Bueno, nos vamos a ir. Es bastante tribunero ese. Bueno, yo creo que está decretado que este señor tiene que volver acá. Cuando quieran, claro. Este señor tiene que volver. Si les gusta. Hicimos un lindo programa. Yo creo que sí. Creo que espero muchas que lo emociones. Ay, sí, lo de la señorita fue un flechazo al corazón directo. Ahí te maté. Así que, no te lo esperabas, ¿no? No, la verdad que no. No, cuando dijiste sorpresa dije, pero qué, no un audio. La verdad que así que te lo agradezco y fue como, muy lindo. Como seguro lo agradecen todos los chicos. Muy lindo, muy lindo. Yo sigo diciendo bueno, los chicos, ya tengo todo grande, pero para mí son los chicos, chicos, claro. Son todos chicos. Sí, un beso a todos. Bueno, no vamos a ir, pues bueno, esto tiene un horario, se tiene que cortar. Gracias. No, gracias a vos. Gracias. Gracias y estoy re contento de venir. Y bueno, saludos a Ale también. Se lo han dado. Ya nos vamos a estar comunicando por el tema operativo. Y bueno, como digo siempre, uy, me está agarrando la alergia primaveral de nuevo. Menos mal que terminó el programa. Ya está, yo no me voy. Bueno, gracias de nuevo. Gracias Pulpito. Y gracias. Como digo siempre, a la adversidad dale gracias que saca a la luz tus mejores fortalezas. Nos vamos a ir con un caño, un dale, show dale. En vivo. Johnny Rivers, yo lo vi. Mister Monstruo Papo en vivo. No tiene muy buen sonido porque es un vivo que se grabó ahí en un canal así a los ponchazos, pero esto fue historia, es un documento, así que bueno, muchísimas gracias, nos encontramos Dios mediante el próximo sábado a las 21 aquí por Vox 102.9. Vamos, gracias. It's not so far back off the highway, not so long a ride. You leave your car out in the open, you can walk inside. A little cutie takes your hat, you can find a man. Every time you make the scene, you gotta join his jam. That's right. Come on, steal your heart.